eso es caer en un lío. Y quedarte en casa es mucho peor. A bailar, a ver si viene algo mejor. A bailar, no busques otra solución. Y probar toda la ropa que está en el placar, la que te combine, la que no te va. Y sal a matar, che bombón. Así es la cosa. A bailar, que otra cosa no da. Que quiere y te pide perdón. El dolor no es bienvenido. Aquí está la puerta, renuncia al bajón.